Este viernes 28 de septiembre, en el local de Lara Spab en el Policentro de La Molina, se presentará un fantástico mano a mano entre las agrupaciones Amigos del Amanecer Poncho Marquino y la Revelación Vernacular de 1990. No sé quién y los no sé cuántos. Los asistentes serán atendidos con esmero por el propio dueño del local. ¡No deje de faltar! Estamos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez con la llegada del grupo mexicano Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos. Que estamos en una onda de paz, hermano. Hemos venido acá a tocar. Nos va a ir muy bien, la gente está, pero en una onda buenísima. Si queremos... Queremos invitarlos a todos el viernes 18 a Lara's Pub en la colonia de La Molina, que vamos a estar ahí presentándonos. Y dígame, ¿desde cuándo son músicos ustedes? Bueno, la verdad, nosotros no somos músicos, pero somos mexicanos y yo sé que vamos a tener un éxito padre. ¿Sí o no? ¿Y cuáles son sus nombres? No sé quién y los no sé cuánto. Viernes 18, Lara's Pub. Carlos. John. Rafael. En esta efeméride patria se yergue altiva la memoria de nuestros precursores egregios que donaron su vida en la sagrada misión por Dios encomendada. Y ahí se aleja, altivo y discopicente, al gallardo personal de mantenimiento de jardines de la PT, enarbolando la señera bicolor, para dar paso al comité cívico musical no sé quién y los no sé cuántos, entonando épica marcha, sagradas armonías exultantes de patria. Y ahí vienen los perros detectores de tanques, de acerado olfato, dotados por natura a la bendición de aquellos que golpean su poder, todos privilegiados ya para darlo a la patria. No sé quién y los no sé cuántos, viernes 3 de mayo en la estación de Barranco.